Rakata, rakata, rakata. Quiero darte rakata, rakata. Esto me tiene hija. Y te quiero robar. Pásate cosas malas, malas. Yo contigo ya me equivoqué. Oh yeah, oh yeah. Quiero que me dejes tu manera. Dale suelta y soltera. Y dale racata, racata, racata. Quiero darte racata, racata. Y soy una felina que racata. Que conmigo olvídate de la catra. Que racata, racata, racata. Quiero darte racata, racata. Soy una felina que racata. Racata, racata, racata. Quiero darte racata, racata. Que soy una felina que racata. Hola, ¿qué tal? Suelta y soltera y dale, racata, racata, racata. Quiero darte la.